Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cooperando. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Llámenos 5540-261814 en Facebook X. Instagram y demás artilugios como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252 y nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, pues ya se nos está haciendo tarde y les comentamos que se acaban de publicar los niveles de importación que tenemos para los productos mexicanos del campo. Destaca sobre todo la cantidad de maíz que vamos a importar, de maíz blanco, el maíz que es para la alimentación de la gente. Cualquiera, pues no tan avezado en eso, sino cualquiera que le gusten los tacos, las tortillitas, los sopes, etcétera, etcétera, sabe que nuestro maíz blanco tiene una característica de delicia que nada más no la hay en todo el mundo. ¿Por qué? Por la tierra. Son muchas las anécdotas sobre esto, no vamos a tocarlas hoy, pero todos sabemos que nuestro maíz blanco es único. Hay muchas variedades de maíz en el país, ustedes lo saben, el maíz es un genérico y desde el tiempo de la antigüedad, pues había el maíz que consagraba la diosa Xóchitl y también íbamos a encontrar el tlaoli, que era el maíz rojo, etcétera, etcétera. Y repito, lo que más impresiona es la cantidad de maíz blanco que se ha importado. Multiplica varias veces lo que hemos importado todo este tiempo. Y la pregunta es primero, ¿cuál es la fuente de tan temeraria aseveración? Y la fuente es simplemente los pedimentos de importación que hace conocer los propios organismos reguladores en las aduanas. Ellos mismos también nos dicen que importamos trigo, todos lo sabemos, y que las importaciones de sorgo, de frijol, etcétera, etcétera, han bajado. Pero tenemos desbocada la importación de maíz. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que acaso no se está produciendo maíz? ¿Que acaso la cantidad de camiones que vemos en todas las carreteras llenos de lotes no existen? ¿Que acaso esta temporada que ya empezó de lotes, esquites, etcétera, etcétera, es una ilusión? ¿No? Las lluvias en el altiplano han sido más que benévolas. Tenemos las presas llenas, los ríos a su máxima capacidad y la tierra totalmente húmeda. Y lógicamente, la producción de maíz ahí está. ¿Para qué es el maíz blanco que se importa entonces? Platicábamos. Ese maíz blanco no es del agrado de la mesa mexicana. Se come, pues, porque ya no hay de otra. Y ese maíz se destina a las harineras, unas semioficiales y otras privadas, y ellas tienen que ser las que estén importando el maíz. Vamos a pensar en la mesa de este lugar como de tantos otros en el país. Preferimos el maíz nixtamalizado, el maíz que viene de la masa, y el maíz de harina, pues se come cuando ya no hay de otra. Y en esa proporción se sigue manejando. Es decir, si bien las empresas de descuento, llamémosle las tiendas de conveniencia, ya andan vendiendo tortillas, esas tortillas no significan un consumo fundamental en la dieta nacional, sino que es a veces hasta un requisito para otorgarles la licencia de funcionamiento a estas tiendas de conveniencia que vendan tortillas. No es una competencia, ni es una cantidad inmensa la que salga por ahí. Entonces, ¿qué está pasando? No tenemos el dato todavía, porque no lo hay. No se preocupe. No sabemos la producción agrícola del país, ¿cuánta es? No la tiene el INEGI, no la tiene nadie. Tenemos que inferirla, repito, con base en los indicadores relativos, como pueden ser precisamente estos indicadores de importación de maíz blanco, que viene de Estados Unidos en su mayoría y de Sudáfrica. Llama la atención, con todo y las expulsiones de mexicanos, que se esté produciendo perdón, maíz blanco en Estados Unidos para la exportación hacia México. Cuando, repito, nuestros graneros están cargados de elotes y para donde voltee usted hay elotes, sobre todo en esta época. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si alguien se encuentra con esta paradoja, va a decir uno, es una de las grandes incógnitas que el surrealismo mexicano tiene. Pero evidentemente el problema es que esto significa dinero y significa muchísimo dinero. ¿A quién afecta principalmente? Pues obviamente al campesino mexicano. ¿Por qué? porque quien esté comprando maíz blanco no se lo está comprando a él, lo está importando. Y repito, lo más probable es que sean las harineras. Y si eso no se está usando en México, ¿qué es lo que pasa? Miren, en años pasados, vamos a referirnos a la época, pues, neoliberal, pero vamos a hacer un corte. Desde tiempos de Fox para tiempos de Peña Nieto, el extinto o en vías de extinción INAES no recomendaba que ni las cooperativas ni las empresas dedicadas al abasto, empresas familiares, se dedicaran al maíz, porque decían, es que ya la tierra en México está agotada y ya no es negocio producir maíz. Y de hecho, había dinero para cualquier otro cultivo menos para el maíz. Esto perdón, esto generó movimientos como el de sin maíz no hay país, el Barzón, etcétera, etcétera. Y en efecto, no había para sembrar maíz y sin embargo se importaba copiosamente el maíz. Regresamos en un momento, por favor. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando de el nivel de importación de los productos agrícolas, en especial de los granos y muy en especial del maíz. Bien, planteábamos la incógnita. Sí, aun cuando no sepamos el dato directamente, se está produciendo maíz copiosamente, va a ser una cosecha récord por las condiciones meteorológicas. ¿Por qué se está importando una cantidad de maíz? Pues superior en varios múltiplos a lo que se venía importando, que ya era de por sí cuantioso. Y se ha venido desalentando la producción nacional de maíz blanco. Repito, no hay datos sobre eso. Esto quiere decir que alguien está haciendo un negociazo. Y en ese momento viene a mi mente una canción de Miguel Matamoros, El Son de la Loma, dice, ¿de dónde serán? Así es, ¿de dónde serán los que están haciendo este negociazo? Hay que meternos en terreno. Miren, la producción agrícola para el sector agrícola, obviamente, no es problema, siempre hay. El problema es la comercialización. La comercialización que en su mayoría se genera por medio del coyotaje. Es decir, cuando un campesino llega a las centrales de abasto, trae un precio. Y va a haber gente ahí encargada de recibirlo, que normalmente lo hacen con toda connivencia con las autoridades. Y esa gente de inmediato le va a bajar el precio a su producto. Son cosas que sabemos todos. Bien, pero ¿qué sucede cuando no tenemos ningún organismo encargado de controlar esas problemáticas? Las problemáticas no ocurren dentro de las centrales, sino ocurren en una forma marginal. Miren, cuando el COVID se habló mucho y con mucha razón de los médicos, de las enfermeras, de todo el sector salud, en fin, los servicios. Pero no se ha hablado mayormente del sector de abasto. El sector de abasto no cerró ni un día, ni un minuto, porque si se hubiera caído la distribución de alimentos, entonces sí hubiera sido una tragedia nacional. Sufrimos cuestiones injustas y malévolas, verdaderamente, cuando en la entrada de la central de abasto de la Ciudad de México se colocaron letreros inmensos de peligro de contagio. Y bueno, por ahí andan los tipos estos causando lástima, y el abasto y la central de abasto se mantuvieron. Pero bueno, ¿qué está pasando ahorita? Repito, tenemos una producción récord que no se va a reflejar. Y que esa comercialización no tenemos ningún organismo, ni ningún decreto, ni un proyecto de ley, ni nada que se asemeje para proteger la producción y el acceso de la gente al maíz. La mayoría del grano va a tener un autoconsumo. Un autoconsumo que lógicamente es síntoma de una debilidad económica enorme. Vuelvo a repetir, ante una producción récord de maíz, nos encontramos una importación récord. ¿A dónde se está yendo ese maíz? Voltemos a nuestro alrededor. Aún en los centros urbanos más grandes, etcétera, etcétera, no podemos pensar que el maíz importado supere en consumo al maíz nacional. Este maíz va a ser industrializado. Tenemos otra cuestión ahí muy interesante de la semana pasada, por medio de la cual Segalmex liberó de la administración centralizada de este organismo a los comercializadores, las empresas comercializadoras de alimentos básicos. La leche, el maíz y demás granos, etcétera, etcétera. Si esto anda por la libre, repito, si esto anda por la libre, alguien está haciendo un gran negocio y le está yendo muy, muy bien. Porque bien, pretenden que no sepamos cómo se hace una tortilla, ¿verdad? pretenden que no entendamos las cosas como son. Y ese maíz que se está importando, quizás se piense triangular hacia otros lados. En este caso tenemos una práctica bastante mañosa, pero bueno, no es inconfesable. La triangulación en todo el comercio internacional existe. Y es la razón de ser de países como Estados Unidos. La triangulación de los productos, es decir, tener una intermediación entre productor y consumidor es algo que se da todos los días. Pero, aguas. Si estamos importando para prevenir una escasez y vamos a exportar el maíz mexicano, y peor así, que no haya datos al respecto. Señores, estamos ante un grave conflicto con la economía nacional. Es decir, vamos a comprar el grano a un precio de garantía, que si bien es bueno, no es ideal. Y lo vamos a revender en el extranjero, sin que haya un organismo que lo autorice ni lo maneje. Eso, señores, es una tranza. Ojo con nuestro secretario de Economía tan contento festinando a Donald Trump. Más ojo con nuestro secretario de Agricultura, que, pues creo que de agricultura sabe lo que yo sé de sánscrito. Pero bueno, allá estos señores. Pero ojo, porque alguien está haciendo un negocio enorme, en nuestras narices, y quién sabe a dónde nos lleve. Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme y espero que nos oigamos de hoy en 8 a las 9. Muy amables. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.